Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy jueves 26 de noviembre de 2020, vamos ya finalizando este mes y asimismo esperamos que sus metas y sus objetivos también estén a punto de culminar. Voy a compartir de inmediato la frase que les he traído para hoy y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes bailan? ¿Les gusta bailar? ¿De pronto hacen danza? Yo creo que todos, no hay nadie que no dance, que no baile, porque miren ustedes que esta motivación artística que les voy a compartir dice lo siguiente: cuando bailo me siento otra persona, es como si me transformara en un ser inmortal capaz de volar por las estrellas, capaz de borrar tristezas y olvidar los problemas solo con moverme, capaz de resistir los golpes más fuertes y de no sentir nada, simplemente me siento feliz y libre. ¿Qué tal? Si usted se hace esta pregunta, ¿cómo me siento bailando o después de bailar? Bueno, ahí tiene la respuesta, porque esa es una motivación artística que a veces la tenemos, pero que nos hace falta descubrirla o tocarle la puerta para decir qué pasa en ese instante. Bueno, y con esto quiero invitarles también a que se den un paso por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook, en el Twitter, que permanentemente se les está compartiendo varias actividades culturales. Síganos en los 100.9 de Cultura FM y en los 940M, porque ya nos vamos con la información cultural. Buenos días y bienvenido Darío y Alex. Con este buen ánimo es como damos inicio ya una edición más de su informativo Zona Cultura. Siempre agradecidos por permitirnos acompañarles en las primeras horas del día con toda la propuesta informativa de esta su casa y la palabra de los artistas y gestores culturales del país. Alex, buenos días. Muy buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Una excelente mañana para ustedes y para todos nuestros amables oyentes. Les deseamos el mejor de los éxitos para esta jornada correspondiente al día jueves 26 de noviembre, año 2020. Aquí damos inicio, amigos y amigas, a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Cuarto Premio Internacional de Excelencia Educativa en Experiencias Lectoras mantiene abierta la convocatoria hasta el 27 de noviembre. Municipio de Ambato presentó el evento virtual Conversando con las Glorias de la Música Nacional. En el 2020, Dying for Change se transforma. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja desarrolló la inauguración de la muestra fotográfica del maestro Renato Ágila Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan el conversatorio Materialidad y Decoración en las Tallas procedentes de los talleres quiteños. La Asociación de Chefs del Ecuador realizará el evento Conversa América de manera virtual. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos tomando contacto con Mauri Virtanen. Es nuestro invitado el día de hoy, un artista que se encuentra participando como representante de IWS, Sociedad Internacional de la Acuarela, capítulo Ecuador. cuya misión es fomentar, difundir y promover la acuarela en el mundo. Este evento lo han denominado Iberoamérica celebra el Día Internacional de la Acuarela, y ese es el tema que estaremos abordando, recordándoles que el pasado 23 de noviembre fue el gran día de la acuarela. Esta mañana estaremos junto a Catalina Vaca, líder de programas de la organización Plan Internacional, y nos contará cómo Ecuador recibió al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y las Mujeres. Y les contamos que luego de llamar la atención del público con sus presentaciones de obras teatrales, ahora el colectivo Susurros Teatro nos trae el libro Susurros de la Calle. En cada una de estas páginas se aborda realidades y vivencias de la ciudad de Quito, convertidas en ficciones. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto al creador de este libro y director de Susurros Teatro, el artista Francisco Javier Bedoya. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 26 de noviembre se conmemora el Día del Himno Nacional del Ecuador, que nació de la mente y talento del poeta ambateño Juan León Mera y del músico de origen francés Antonio Neumann. El 26 de noviembre se celebra el Día del Himno Nacional del Ecuador, compuesto por 52 versos en un coro y 6 estrofas. Ecuador recuerda hoy el Día del Himno Nacional. Su letra despierta orgullo entre quienes lo canta, y pese a no haberse establecido en un ranking oficial, durante muchos años repetíamos que era uno de los mejores del mundo, tras la Marsellesa de Francia. En 1965, la Junta Militar del gobierno compuesto por Ramón Castro Gijón, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freyle Pozo fijó el 26 de noviembre como Día del Himno Nacional, por conmemorarse en el centenario de su creación. Antes de instaurarse en forma definitiva nuestro himno, pasó por algunas dificultades. Ya en 1830 el poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo escribió una canción nacional en homenaje al naciente estado ecuatoriano. Sin embargo, no fue musicalizada y no tuvo difusión. Un himno con título de canción ecuatoriana se publicó en la Gaceta del Gobierno de Ecuador número 125, el 28 de diciembre de 1833. El trabajo señala a 1830 como el año de su creación, pero la mayoría de los cronistas no le presta total atención por ser de un autor anónimo. Una canción nacional aparece incluida en el folleto de poesías del general Flores en su retiro de La Elvira, que publicó la imprenta del gobierno en 1838. En edición posterior presenta cambios en su tercera estrofa, aún así para los historiadores es la segunda canción nacional que se conoce. En el mes de noviembre, por pedido del presidente del Senado, doctor Nicolás de Espinosa, el poeta ambateño Juan León Mera Martínez, cuando ejercía como secretario de dicha función del Estado, escribe y entrega la letra del himno nacional, que luego de ser conocida por los congresistas, es enviada a Guayaquil para que el maestro Antonio Neumane ponga música. El 16 de enero de 1866 se publica la versión completa de la letra de Juan León Mera en el semanario quiteño El Sudamericano. Tras desacuerdos aún en la letra, el 29 de septiembre de 1948, el Congreso Nacional declaró el himno como oficial e intangible de la composición de Mera. En marzo de 1976, la Junta Militar, precedida por Alfredo Poveda, dispuso la suspensión de varias estrofas para hacerlo menos extenso y de fácil interpretación para los ciudadanos. Es por esto que solo se canta el coro y la primera estrofa. En 2001 se publicó en el registro oficial la resolución del Congreso que declaraba la oficialidad e intangibilidad de la música y letra del himno. En 2008, mediante resolución administrativa, el Instituto de Patrimonio Cultural incluyó al himno en la lista de patrimonios inmateriales del país. para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El pasado martes, la Dirección de Cultura y Turismo del ilustre municipio de Ambato, junto al colectivo La Gran Ciudad, presentaron de forma virtual el evento Conversando con las Glorias de la Música Nacional. Estuvieron presentes la maestra Hilda Murillo, Nicolás Fiallos y el artista Galo Núñez. Más detalles le presentamos a continuación. Este pasado domingo 22 de noviembre, a las 16 horas, el GAD Municipal de Ambato realizó un conversatorio con las Glorias de la Música Nacional. Este evento se lo transmitió por Facebook Live a través de la fanpage de Cultura Ambato en honor a sus 200 años de independencia. Algunos de los invitados especiales fueron Galo Núñez y Nicolás Fiallos. Galo Núñez nos menciona lo siguiente. Yo comencé a los 15 años de edad jugando con la guitarra en mi casa. Mi mamá me regaló una guitarra para tenerme quieto porque era muy travieso. Y consiguió el efecto porque me dediqué por completo a la guitarra. Luego me reunía con todos mis amigos, que hice muchísimos amigos y muchos de ellos muy valiosos músicos hasta la actualidad, lo que me proyectó a viajar a estudiar música en Quito. Y fue en Quito en donde encontré las condiciones suficientes para poder sobrevivir con la música. El objetivo principal de este conversatorio fue conocer un poco más de la trayectoria y las anécdotas musicales de cada uno de estos artistas representativos del Ecuador y difundir la música tradicional para no dejar en el olvido a estas grandes canciones y artistas. Nicolás Fiallos menciona lo siguiente. Mis inicios fueron desde niño, desde muy niño. Mi padre les contaba, pues no, que yo empezaba a cantar desde cuando empecé a hablar. Y desde muy niño pues, aprendí a cantar, luego después una guitarra, pero no sabía ni tocar la guitarra. Entonces me detallando como quiera, cantaba en su sitín. Mi papacito me dice, mi madrecita dice, Elerina, vamos a dar una serenata a mi mamá. Pues fuimos y le di la serenata en el corredor. Entonces pues, la abuelita, como en ese tiempo no había su técnica, salió alumbrándose con un cantil de querosene, y al verme dice, ven Nicolásito, así lo dice, ¿dónde aprendiste a tocar tan lindo y a cantar tan lindo? Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Continuamos con la información. La Asociación Cultural para el Desarrollo y Fomento de la Lectura y el Cuento, organizadora del Festival Internacional del Cuento de los Hilos, convoca al Premio Internacional Aula de Palabra Pedro Cerillo, excelencia educativa con experiencias lectoras dirigidas a docentes de todos los niveles de educación no universitaria. Quinto Festival Internacional de Cuento de los Hilos 2020 tiene como objetivo propiciar la divulgación y el reconocimiento de proyectos de animación lectora desarrollados en cuentos educativos caracterizados por la implementación de estrategias creativas e innovadoras. Podrán participar en esta convocatoria todos los países de ámbito de lengua española. Para ello deberán rellenar el formulario de inscripción habilitado en el apartado de experiencias lectoras de la web www.cuentosloshilos.es. Deberán presentar una memoria según el modelo adjunto. Los trabajos que no se ajusten a las exigencias del concurso serán descalificados. El formulario de inscripción y la memoria de proyecto han de ser enviados de forma digital hasta las 23 horas del 27 de noviembre de este año, hora canaria, a la dirección del siguiente correo: experienciaslectoras@cuentosloshilos.es. Se seleccionará un máximo de 10 proyectos finales. Los proyectos deberán estar presentados por personas físicas, no por entidades. Solo se podrán presentar un proyecto por persona. La presentación al premio supone la aceptación de todas las bases de esta convocatoria. Los trabajos premiados podrán ser utilizados para la promoción y divulgación del premio. El jurado estará integrado por 3 personalidades de reconocida solvencia profesional. Contará con un secretario que tendrá voz, pero no voto. Los premios consistirán en una estatuilla y un premio en metálico de 600 euros. El trabajo premiado y los finalistas podrán ser publicados en la revista digital oficial del festival. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en la ceremonia de clausura del 25º Festival Internacional de Cuento de los Hilos, que tendrá lugar el día 7 de diciembre a las 7 de la noche. Conversa América es un evento que busca solucionar problemas de los restaurantes golpeados por la pandemia. Este evento se lo va a realizar los días 27, 28 y 29 de noviembre de manera virtual. Más detalles a continuación. La Asociación de Chefs del Ecuador realizará el evento Conversa América. El director de la Asociación de Chefs del Ecuador, Mauricio Armendáriz, nos comenta el objetivo del evento. El objetivo del evento de Conversa América es de brindar herramientas para el sector Horeca, para el sector turístico, para los hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera, que son los más golpeados por la pandemia. Entonces, este es un webinar gratuito que busca generar soluciones para el 2021 a través de expertos de 14 países. Además, Mauricio nos comentó quién nomás participará en el evento y los temas que se abordará. En este evento están participando casi 30 cocineros de todo el continente. Son 14 países los que son miembros de World Chefs. World Chefs es una organización mundial y en nuestro continente yo soy el coordinador de las actividades para todos los chefs de América, y estamos haciendo este evento justamente para fortalecer los conocimientos que en los distintos países se han adquirido y tratar de mejorar en algo la crisis económica. Los temas que se abordarán básicamente son 3. Se va a girar todas las conferencias en temas de educación, en temas de innovación y en temas de desarrollo. Las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo en la página www.recetasuniver.com, en donde podrán registrarse gratuitamente. Esto se realizará el 27, 28 y 29 de noviembre. Así que amigos, no se lo pueden perder. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La tercera edición de Dine for Change cambió en este 2020. Las condiciones propias de la pandemia llevaron la propuesta a la virtualidad. Una experiencia virtual culinaria desde casa, esta fue la propuesta de Diners Club Market para llegar este año al público y presentar los diversos trabajos que llevan a cabo en favor de la puesta en valor de la cultura culinaria ecuatoriana. Durante su encuentro con la prensa, Alejandro Orestano, director de Diners Club International Market, comentó la misión que lleva adelante esta iniciativa. En 2018, Time for Change se lanzó como una iniciativa regional en algunos países de Latinoamérica, que consistía en una serie de eventos culinarios en los cuales chefs de diferentes países colaboraron para ofrecer una experiencia única. A raíz de este esfuerzo, algunas de nuestras franquicias en todo el mundo expresaron un interés de participar en este programa y unir esfuerzos para apoyar localmente. Dine for Change sigue impulsando el cambio de una manera local y global de formas atractivas e innovadoras. Uno de los programas de responsabilidad social que son respaldados por Dine for Change es Orígenes, un trabajo de puesta en valor de la cultura culinaria ecuatoriana. Al respecto, comenta más Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social. Es que el programa Orígenes de Responsabilidad Social en Ecuador tiene ya 8 años de existencia, y lo que ha venido haciendo este programa a nivel general es tratando de apoyar a emprendedores, apoyar a paradores turísticos, a restaurantes, a establecimientos gastronómicos en mercados, para mejorar su capacidad para ofrecer una experiencia excepcional. Y también ha venido haciendo un trabajo importante de rescate de recetas tradicionales. Chefs como Carolina Sánchez y Alejandro Chamorro, entre otros, compartieron su accionar en la cocina internacional y los aportes de la cultura ecuatoriana. Bueno, mi restaurante está en España, pero justamente con mi pareja Iñaki, él es del País Vasco, yo soy de Ecuador y estamos en La Rioja. Entonces nuestra cocina une esas tres culturas en una fusión donde priman justamente los sabores tradicionales de cada una de ellas. Desde nuestro restaurante, desde la cocina de Noema, creo que rescatamos los insumos ecuatorianos principalmente desde el respeto por ellos. Esta iniciativa también trabaja con los puestos de comida de mercados y plazas, capacitando y fomentando el turismo. Buscan así llevar a un nuevo nivel la gastronomía popular y así rescatar la identidad de los ecuatorianos. Cada año se logra la promoción de la cultura gastronómica propia de cada país. Además, se consigue el rescate de recetas o platillos que con el pasar del tiempo caen en el olvido. En la casa. Y en la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les contamos que en un nuevo fin de semana cultural, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja desarrolló la inauguración de la exposición fotográfica Sinfonías de la Piel, un trabajo del maestro Renato Ágila Torres. Esta muestra reúne 26 piezas artísticas trabajadas desde el color, vida, pureza, amor y libertad. Durante un evento particular desarrollado este pasado día sábado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, inauguró la exposición fotográfica Sinfonía de la Piel, un trabajo del maestro Renato Ágila Torres. Este trabajo llegó dentro del espacio Vive las Artes de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, donde se apertura para los diferentes artistas ahora bajo protocolos de bioseguridad, exposiciones presenciales. Este maestro experto en la fotografía y la plástica es oriundo de Loja, tiene una trayectoria profesional de más de 5 años. La exposición, que se pudo disfrutar además a través de las plataformas virtuales del Núcleo de Loja, se compone de 25 fotografías en diferentes tamaños, las cuales tienen como temática el desnudo humano desde una perspectiva artística. Esta muestra fotográfica contó con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El proceso de curaduría estuvo a cargo del también fotógrafo lojano, Roberto González Quesada. El director del Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura, Diego Naranjo, destacó en su intervención lo que representa el trabajo de este artista y la conjunción de ideas que se plasman en cada obra. Yo felicito el trabajo que viene cumpliendo Renato en una manifestación artística nueva. Loja históricamente fue reconocida como una ciudad de música, posteriormente de letras, pero ahora tenemos un sinnúmero de manifestaciones que forman parte de ese conjunto de alternativas artísticas que construyen esa hermosa característica de una ciudad y una provincia con riqueza cultural. Y nuestra casa, hemos dicho, siempre vamos a aplaudir a quienes nos dieron el impulso para la acción cultural, pero vamos a reconocer a las nuevas manifestaciones y a los nuevos talentos. Se mencionó por parte del director de la Casa de la Cultura el valor significativo de una obra, de una fotografía y de quienes están detrás de ellas como símbolos de vida. Ese es el universo de la cultura que hoy estamos viviendo con estas nuevas manifestaciones que roban la atención de todos y lo hacen de extraordinaria forma. Yo no quiero dar inaugurado esta muestra sin antes atreverme a felicitar a una de las personas que con toda seguridad tiene mucho que ver en el arte que Renato comparte con nosotros, a su señora madre. No todas las fotografías tienen el mismo tamaño, según indica el propio fotógrafo. Para esto, se adecuaron varias obras para el establecimiento, donde el público puede disfrutar en todas sus instalaciones de esta galería. El artista, gestor cultural y compañero de este maestro, Rubén Torres Paz, encargado del ofrecimiento del acto, habló de un conjunto de sentimientos plasmados en el trabajo de este artista, a quien él lo conoce de toda la vida. Seguramente Renato fue identificando los paisajes naturales, el paisaje antropológico de nuestra provincia, de nuestro país y de Latinoamérica, pero también los paisajes corporales. Creo que ese paisaje único que es el ser humano. No me refiero a la materialidad, me refiero al paisaje sensible, a esa interioridad de cada ser humano. Obviamente en ese camino Renato ha sabido escoger cuáles son los momentos, las condiciones, sobre todo se ha formado. Yo creo que ningún artista consolida una obra como la que hoy nos ofrece Renato Ágila Torres. Y llegamos al momento de la noche en el cual tomó la palabra el maestro Renato Ágila Torres, fotógrafo profesional lojano, con gran trayectoria en este arte particular. Y así se toparon varios temas en su discurso: el lenguaje artístico, los mensajes de la sociedad. Es el planteamiento que puso en su discurso el maestro Renato Ágila Torres, dando paso a la inauguración oficial de su exposición. Es la representación de un giro de la vida. Un día la vida se quedó sin argumentos y la fotografía fue la oportunidad de volver a la vida. Y lo decidimos hacer desde el color, desde la vida, desde la pureza, desde el amor y la libertad. He tratado en estos 5 años de hacer eso. Obviamente, con todas las contradicciones que conlleva el lenguaje que yo propongo y la idea de la sociedad. Finalmente hablamos de color, alegría y libertad como los elementos que engloban la exposición Sinfonías de la Piel, según palabras de su propio creador. Hemos decidido siempre a proponer más color, más alegría, más libertad, sin extralimitarnos en la muestra ni en el estilo. Sinfonía de la Piel es como les digo, esa oportunidad que la vida me ha permitido volver a ella desde la fotografía. En este caminar nunca me ha faltado la generosa mano y la bendición de mi madre, que hasta desde y siempre ha estado presente en todos los caminos que uno ha decidido seguir. Y así, con un evento presencial y transmitido a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, disfrutamos de este pasado día sábado de la exposición fotográfica Sinfonía de la Piel, un trabajo del maestro Renato Ágila Torres. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador invitan a participar de la conferencia Materialidad y Decoración en las Tallas procedentes de los talleres quiteños con 3 ponentes este jueves 26 de noviembre a las 11 de la mañana. Estas conferencias se desarrollarán dentro del proyecto Imágenes Marianas entre el culto y la devoción, las mismas que se transmitirán a través de Facebook Live de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participarán en esta conferencia la primera con el tema Vestir lo Sagrado, atuendos y formas de presentación de la escultura virreinal neogranadina, a cargo del Dr. Adrián Contreras, de España, PhD en Historia del Arte por la Universidad de Granada, Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico, e investigador y docente. La segunda conferencia sobre el tema La materialidad de las tallas quiteñas, a cargo de la doctora Olaya Sanfuentes, de Santiago de Chile. Es PhD en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Historia de Arte por la Universidad de Georgetown, investigadora y docente. Y la tercera, Motivos ornamentales en la imaginería quiteña, de la segunda mitad del siglo XVIII, con la licenciada Janet Rivadeneira, de Guayaquil, Ecuador, conservadora y restauradora del patrimonio cultural mueble, tecnóloga en producción de escultura, artista y docente. Este conversatorio nos acercará a la escultura quiteña, su materialidad, decoración, comercio, expansión y características, de la mano de valiosos investigadores

Estamos ya con ustedes luego de escuchar los mensajes de la institución. Vamos ya a compartirles la agenda de las redes sociales de este jueves 26 de noviembre. La Cinemateca tiene información que publicará a partir de las 3 de la tarde en el Facebook Cinemateca Ecuador. Facebook Live y YouTube nos presentan desde las 11 de la mañana a las 13 horas la conferencia Materialidad y Decoración en las Tallas procedentes de los talleres quiteños. Eso en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para las personas que les gusta la música y de corte romántico, tenemos hoy a las 7 de la noche especial de Armando Manzanero con Mónica Albán. 7 de la noche, todo esto en las redes de su casa. Laura, tienes la palabra, adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Es el artista invitado del día de hoy al noticiario de Zona Cultura. Mauri Virtamen es un artista que se encuentra participando como representante de IWS, Sociedad Internacional de la Acuarela, capítulo Ecuador, cuya misión es fomentar, difundir y promover la acuarela en el mundo. Este evento se lo ha denominado Iberoamérica, celebra el Día Internacional de la Acuarela. Recordemos que el pasado 23 de noviembre fue este gran día. Así que bienvenido a usted, maestro Mauri, gracias por estar en Zona Cultura. Muchas gracias, estoy muy agradecido con ustedes por la invitación a participar en este espacio de difusión de la cultura. Y aquí estoy, muy agradecido y espero que podamos compartir una bonita conversación. Bueno, de hecho ya vamos a ir... De hecho, ya vamos a ir compartiendo más detalles de lo que ha sido este gran evento internacional en el cual usted ha participado como ponente y también como moderador. Pero antes, ¿qué le parece si contamos un poquito de historia de la acuarela? ¿Qué pasa con esta técnica en el mundo de la plástica? Bueno, la acuarela se puede decir que se remonta a los principios mismos de la pintura. Pero antiguamente era considerada como una técnica menor, era una técnica de paso, o sea, sobre todo para hacer bocetos de las obras definitivas que generalmente eran en óleo. Pero con el pasar de los tiempos, en Inglaterra, más o menos en los años 1700 y tantos, se le empezó a dar un mayor impulso. Y ya empezaron a aparecer los acuarelistas, quienes pintaban ya las obras definitivas en acuarela. Ya se dejó de tener esa visión de la acuarela como una técnica menor, sino que ya estaba prácticamente a la misma altura que el óleo o el acrílico. Actualmente ya tienen un alcance mundial, entonces hay asociaciones en todo el mundo, como la asociación que yo represento aquí en el Ecuador, que es la IWS, que está continuamente fomentando el amor y por la acuarela, organizándose del mundo. Actualmente estamos en más de 90 países y prácticamente cada país organiza su evento al cual los artistas del mundo pueden participar. Maestro, ¿cuáles son las características de la acuarela? Bueno, las características de la acuarela básicamente son, como su nombre lo indica, que se pinta con agua, pigmento y sobre el soporte que viene a ser el papel, o sea, papeles especiales para acuarela que vienen en dos formas, que son las prensadas en frío y prensadas en calor. Básicamente esas son los materiales básicos de la acuarela, y esas son las características de la acuarela, que se pinta con agua, lo que le da bastante transparencia y versatilidad. ¿Cuáles serían en este caso, o más bien, cuál es el tiempo de duración de una acuarela? Bueno, se dice que la acuarela es una obra en la que más dura, incluso más que el óleo. Es algo sorprendente porque en realidad es pintada solo sobre papel. Pero teniéndola, o sea, conservándola con ciertos cuidados, o sea, que no le dé la luz directa del sol y que no le llegue la humedad, entonces dura por siglos prácticamente. Bueno, y en este caso, usted siendo uno de los representantes de la acuarela ecuatoriana y teniendo relación con varios artistas de todo Latinoamérica, de Europa también, ¿cómo mira usted el desarrollo de la acuarela? Bueno, el desarrollo de la acuarela últimamente está teniendo un renacer. O sea, yo le puedo hablar aquí del Ecuador, que prácticamente estuvo, después de la, a ver, después de la muerte de los grandes maestros de la acuarela ecuatoriana, como Pedro Gómez Mariño, Veloz, Carlos Veloz, quienes impulsaron bastante la acuarela. O sea, desaparecieron ellos y prácticamente la acuarela, prácticamente igual, desapareció del plano artístico. Pero a partir del año 2017, año en que organizamos la primera Bienal Internacional de la Acuarela aquí en Quito, hubo como un renacer de la técnica. Ahora, cada vez hay más artistas que se dedican a ella. Por ejemplo, en mi grupo de WhatsApp que yo manejo de la IPS Ecuador, tenemos alrededor de 50 miembros que estamos prácticamente siempre participando en estos eventos internacionales que se hacen representando al Ecuador. O sea, de aquí en adelante yo pienso que la acuarela va a seguir impulsándose poco a poco. Más artistas y más personas se van a ir interesando por ello. ¿Hay algún registro de cuántos son parte de esta técnica? Bueno, como asociación que yo dirijo, sí, tenemos más o menos unos 50 miembros. Hay otras asociaciones, aquí también hay otras asociaciones que manejan sus miembros y siempre estamos en contacto entre asociaciones, ¿no? Bueno, y estas asociaciones igualmente comparten los mismos objetivos que usted nos acaba de compartir. Prácticamente, claro, que es la promoción de la acuarela, ¿no? La promoción de la técnica, fomentar el gusto y el amor por la acuarela entre la gente, entre los artistas, entre los aficionados al arte. En cuanto a lo que se realiza, las imágenes, el dibujo que lo realizan aquí, ¿cuál es la temática que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Ecuador que se difunde? Bueno, prácticamente hay una amplia gama de temas que van desde los motivos bastante realistas, incluso hasta hiperrealistas, hasta los que son ya casi abstractos y bastante conceptuales. O sea, hay un gran abanico de estilos que enriquecen a la técnica ecuatoriana. ¿Cuál sería en este caso el llamado que usted realizaría a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que de alguna forma pues también conozcan o se acerquen más al mundo de la acuarela? Bueno, el llamado que yo les hago es que, o sea, dejen de verle a la acuarela como una técnica puente, porque siempre en las academias de aquí hay la costumbre de que primero empiezan a estudiar el dibujo, ya aprenden el dibujo y quieren pasar al óleo, pero primero tienen que pasar por la acuarela como un puente para llegar al óleo. O sea, dejar de verle a la acuarela como simplemente un puente, sino como una técnica tan importante que es como el óleo, ¿no? Y también les recomiendo que asistan al festival que se desarrolló del 21 al 25 de noviembre. Es un festival online en el cual 20 países de Latinoamérica, más de España y Portugal, participamos para fomentar la técnica y celebrar el Día Internacional de la Acuarela. Este festival lo pueden ver en el canal de YouTube, que es IWS Iberoamérica. Entonces ahí ustedes pueden ver una gran cantidad de eventos, como charlas, demostraciones de artistas famosos, de paneles de discusión sobre varios temas relacionados a la acuarela. Entonces yo estoy seguro que viendo todos estos temas, entonces la gente se va a encariñar con la técnica, le va a conocer más, entonces le va a coger cariño y se van a dedicar a ella. Bueno, ¿y cómo les ha ido a ustedes durante estos días en los cuales han tenido participación activa Latinoamérica y Europa? Bueno, nos fue bastante bien, porque como le dije, nos unimos 20 países de América, más España y Portugal, entonces es toda Iberoamérica, que en el cual, o sea, creamos este festival en el cual cada país puso lo suyo, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador participamos en la Galería Ecuatoriana 31 artistas, un artista de aquí también presentó una demostración y yo participé en dos paneles de discusión. Entonces el Ecuador tuvo una buena participación y de igual manera todos los países que participamos. nos proyecta al mundo, ¿no? Con este festival nosotros queremos dar un mensaje de que en Iberoamérica también suceden cosas interesantes alrededor de la acuarela. Dentro de su participación, ¿qué es lo que usted puso sobre el tapete? Bueno, aquí pusimos sobre el tapete temas como cómo organizar un evento de acuarela que sea más atractivo al público, dadas las condiciones que estamos viviendo ahora de la pandemia. Y también cómo serán los o cómo deberían ser los futuros eventos internacionales después de la pandemia. Entonces, creemos que esta parte online va a tener bastante peso. O sea, esto vino para quedarse. Entonces, yo pienso que los futuros eventos que se realicen, no solo de acuarela, sino de cualquier técnica, tendrán que tener su parte presencial y su parte online. Es decir, que dentro de las conclusiones generales, ustedes llegaron a ese acuerdo de que tendrá que mantenerse vía online estos encuentros. Sí, claro, siempre tendrán que tener su parte online, para que incluso para llegar a más público, ¿no? Con eso es mucho más fácil llegar a personas en el mundo entero, ahora que el mundo está tan globalizado. Bueno, ese es el sentir quizá de todos en el mundo debido al aparecimiento de la pandemia, pero a más de mantener esto vía online, ¿cree usted que se ha desarrollado durante este encuentro otra forma de alcanzar al público? Bueno, sí, claro, prácticamente es la primera vez que se hace un evento de tal magnitud, o sea, totalmente online. Fueron 4 eventos, o sea, desde la mañana hasta la noche, llena de eventos, uno tras otro. O sea, este evento marca un camino a seguir desde aquí en adelante. Yo pienso que los futuros eventos que vendrán tendrán que manejarse de esa manera y también, claro, tener su parte presencial, porque siempre la parte presencial nos da la oportunidad de relacionarnos con otros artistas directamente. Somos seres sociales y necesitamos de esa interacción social. ¿Han habido dentro del encuentro, por ejemplo, otra forma de sobrellevar la acuarela? No sé, ¿alguna técnica nueva que alguien de los participantes la haya compartido? Bueno, siempre hay cosas nuevas que se están dando, ¿no? O sea, los artistas por lo general es gente creativa que está buscando nuevos métodos de expresión. Entonces, a la acuarela la están complementando con otras técnicas afines, es decir, bueno, en mi caso, yo estoy practicando ahora con tinta china, por ejemplo, mezclando acuarela tinta china. También estoy mezclando acuarela con lápices acuarelados. Entonces, cosas así, ¿no? Cosas bastante fines. Hay otras artistas que lo hacen que pintan con alcohol, incluso, que se sacan efectos bastante interesantes. Dado que la acuarela es la técnica más versátil, o sea, se puede jugar mucho, se puede experimentar mucho. En el caso de usted, ¿cuáles son entonces los próximos proyectos luego de haber participado en este evento internacional? Bueno, aquí teníamos pensado para hacerlo en este año, pero ya por el tema de la pandemia no se pudo. Era el próximo hacer un festival, o sea, de acuarelistas ecuatorianos. Será un festival itinerante, o sea, queremos abrir una exposición aquí en Quito, otra en Guayaquil y otra en Baños. O sea, queremos que las 3 regiones del Ecuador continental estén representadas, ¿no? Y con este festival queremos incrementar el gusto por la acuarela aquí en nuestro medio, ¿no? Ahora, ¿tienen previsto más o menos la fecha en la que ustedes lo van a desarrollar al evento? O sea, todo depende de cómo se vayan dando las cosas de referente a la pandemia. O sea, yo creo que hablo ya 2 años, sería más o menos por junio, julio, yo creo. Pero todo depende, ¿no? Todavía no podemos poner fechas exactas, que todo está, veremos todavía. Es decir, que lo van a planificar. Obviamente, claro. O sea, ya tenemos la idea, como le digo, o sea, esto tenía que haberse realizado este año. Incluso ya teníamos ya algunas cosas avanzadas, pero todo quedó dañado porque apareció esto del virus y nos desconfiguró todo. Bueno, y en este caso, el próximo encuentro con IWS, Sociedad Internacional de la Acuarela, ¿ya tienen planificado un próximo encuentro? dentro de la IWS, bueno, siempre estamos haciendo eventos, ¿no? Próximamente se va a abrir un evento en Singapur, hay eventos en California, en Estados Unidos, y así se siguen dando sucesivamente los eventos. Al público en general quisiera invitarle a que sea parte de la página o del grupo Facebook de IWS Ecuador, que se llama IWS Ecuador. Entonces ahí ustedes, el público, se puede enterar de mejor manera sobre estos eventos, sobre las convocatorias, sobre todo. Bueno, y de hecho, pues quienes visitan esta página podrán enterarse también que esta unión de artistas o de acuarelistas del mundo que trata de fortalecer esta técnica, pues de alguna forma nació desde el 2012, maestro. Sí, claro, en el 2012 se fundó la IWS, el fundador es el artista turco-canadiense que se llama Tanur Dogan. Él tuvo la magnífica idea de fundar esto con la visión de fomentar la moto, la acuarela. Entonces fundó la IWS y prácticamente en 8 años se ha expandido a 90 países. Ha sido algo bastante bueno, ¿no? Bueno, queremos agradecer nosotros en el noticiario de Zona Cultura al artista Mauri Virtamen por habernos acompañado y también haber compartido esta novedad del mundo de la acuarela que se resiste a morir, sino más bien hay ese llamado, esa convocatoria para que conozcan más sobre esta técnica maravillosa que puede durar igual que cualquier otra técnica de pintura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es momento de conocer a nuestra invitada. Este 25 de noviembre se vivió el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y Mujeres, con el desarrollo de diversas actividades nacionales e internacionales. Esta mañana conversamos sobre parte de estas actividades en compañía de Catalina Vaca, socióloga y máster en política pública y gestión social. Actualmente se desempeña como líder de programas de la organización Plan Internacional. Buenos días, bienvenida. Sí, buenos días. En efecto, ayer se conmemoró el día de la lucha contra la violencia de género. Como usted conoce, en el Ecuador todavía las cifras son muy alarmantes y las mujeres continúan enfrentando situaciones de violencia en su vida diaria. En efecto, ¿no? Este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y Mujeres, ¿cómo recibió la sociedad ecuatoriana este día? No sé si pasó desapercibido, hay una conciencia social de los ecuatorianos sobre la violencia de género. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo creo que todavía no existe una conciencia generalizada porque desgraciadamente en nuestro país todavía rigen patrones culturales machistas que impiden que se ejerzan los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces hay algunas prácticas que se naturalizan, por ejemplo, que la mujer es la responsable del cuidado de los hijos, que la mujer es la responsable del hogar, etcétera, ¿no? Entonces estos patrones culturales asignan roles a hombres y a mujeres, lo cual perjudica para que se cumplan sus derechos. ¿Qué instituciones podrían estar aquí vinculadas para seguir sosteniendo ese tipo de patrones? O sea, principalmente hay dos instituciones, la una es la familia y la otra es la escuela, ¿no? Donde se forman todos estos patrones y roles que desde que chiquitos, ¿no? O sea, si comenzamos a hablar, por ejemplo, en este país no es lo mismo nacer niño que niña. Existe un estudio del UNFA en el cual nos dice que el 60% de las familias prefieren que sus hijos sean varones. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Porque los varones están asociados con ser fuertes, con ser valientes, con ser el sustento del hogar, mientras que las mujeres todavía están asociadas con su rol de débiles y que necesitan ser protegidas por un hombre o por una persona adulta. Pero, por favor, ¿cuál fue la situación de las mujeres y niñas ecuatorianas en tiempos de confinamiento, un contexto que es sin precedentes, al menos en nuestro país, que nos llevó a mantenernos encerrados en las casas, aguardando, sobre todo por el contexto de la pandemia? Ya, o sea, durante la pandemia del COVID-19, la desigualdad y la violencia se profundizó. O sea, antes ya teníamos situaciones violentas, pero con el confinamiento se agravan, por una parte, por la restricción de movilidad, ¿no es cierto? En algunos casos, las chicas, las niñas, tienen que estar con sus agresores, porque recordemos el dato que la agresión y la violencia se da dentro de un entorno cercano, ¿no es cierto? O sea, pueden ser familiares, amigos, etcétera. Por otra parte, como resultado de esto, la violencia sexual hacia las niñas se incrementa y se da con más frecuencia, porque ya al estar en un confinamiento, las niñas o las mujeres no pueden reclamar, tienen que aguantarse, ¿no? Y por otra parte, también hay más trabajo para niñas y mujeres dentro de los hogares. Esto porque, digamos que antes siquiera las niñas podían salir a su escuela, ¿no es cierto? Y tenían como un espacio para estar con sus padres, con sus amigas, en otro ambiente, pero ahora tienen que quedarse en la casa y los papás y mamás salen, entonces la niña va asumiendo tareas domésticas desde básicas y luego ya se queda a cargo de la casa cuando es más grande, ¿no es cierto? Cuida a sus hermanos, a cocinar, entonces ya estas tareas domésticas también son violencia y también reafirman los patrones culturales que habíamos hablado. Ahora tenemos ese escenario, ¿no? Lo que lamentablemente ha pasado durante la pandemia, pero luego de la pandemia, bueno, luego del confinamiento más bien, ¿cuál fue la respuesta del Estado? ¿El Estado ha podido dar respuestas oportunas a estas víctimas? ¿Conoce al respecto? Lo que pasa es que todavía, digamos, que los servicios primero, en primer lugar, las rutas de protección como que son demoradas, ¿no? Las familias no conocen exactamente a dónde recurrir y posteriormente le voy a dar un dato, por ejemplo, era que dice que el ECU 911 recibe una llamada de auxilio cada 5 minutos y los fines de semana una cada 3 minutos. Y entonces esto como que es de una recurrencia muy grande, entonces esas llamadas de auxilio están relacionadas con violencia de género. Sí, exactamente, con violencia de género. Entonces, pero también hay el dato que solamente el 10% recibió una respuesta satisfactoria, porque digamos que este tipo de problemas no se solucionan enviando a la policía a la casa, digamos, ¿no es cierto?, sino que necesitan como ya una intervención al interior de los hogares, de las familias, y el cambio de patrones culturales. Entonces, digamos que la respuesta debería ser con apoyo psicosocial a las familias, a los niños y niñas, etcétera. Entonces, todavía no estamos en esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí debemos hacer, que es como una acción directa dentro de cada una de nuestras familias, es que los niños y niñas aprendan a identificar situaciones de riesgo y puedan contarlas. Porque en algunos casos, no sé si usted ha tenido esta información, que no se les crea a los niños y a las niñas, ¿no es cierto? Entonces dice, no, es que tan chiquito no se va a dar cuenta. ¿Se acuerda del caso del Principito, por ejemplo, no? Claro. Cuando decían, no, es que a un niño no se le puede creer. Entonces, eso es falso. Entonces hay que trabajar con nuestros hijos e hijas de eso, que aprendan a identificar. O sea, si es que una persona le está ejerciendo alguna tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, etcétera, que está en capacidad de contarle a su mamá, a su papá, y que en conjunto busquen una solución. Y enseguida, como que también podríamos recurrir a los, ¿cómo se llama?, los departamentos de consejería estudiantil de las escuelas. Todos los colegios tienen estos departamentos donde tenemos psicólogos especializados, quienes también pueden brindar ayuda a la familia. Pero en este caso estamos atendiendo más bien ya las conclusiones, los solucionando Exacto. El problema, ¿no? Pero yo creo Claro. Que hay que ir a evitarlo. Hay programas donde más bien se enfoquen en el agresor para que se eviten ese tipo de actos. Claro, o sea, lo que el país necesita es que podamos trabajar en la prevención, ¿no es cierto?, y en la educación. Y pero justamente, o sea, lo que nosotros nos pasamos en, es como solucionando lo que ya pasó, entonces ya en procesos de remediación, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces sí, pues, pero eso, como le digo, es desde el hogar, porque el cambio de patrones se dan desde que nuestros hijos son chiquitos y donde les enseñamos que debemos compartir las tareas en el hogar, que la violencia no es una respuesta, porque también las familias se han hecho muy, muy, muy violentas, ¿no es cierto? Entonces ahora surge alguna situación y el castigo, el golpe, la amenaza o el insulto. Entonces, como también establecer otro tipo de respuestas, o sea, el diálogo en la familia, la relación entre padre e hijo, que también está muy fracturada, ¿no es cierto? O sea, no tenemos una empática con nuestros hijos. Cuando les sucede algo, ellos prefieren recurrir a un amigo o una amiga, pero el padre y la madre como que no están en una situación muy cercana. Entonces yo pienso que debemos primero partir dentro del hogar reflexionando qué tipo de relaciones estamos manteniendo y cuál es el rol que estamos jugando hombres y mujeres, ¿no? Si es un rol equitativo o uno disparejo en el que las mujeres son afectadas. Ahora bien, muchos expertos señalan que es posible que nuestro país, Ecuador, regrese a una situación de confinamiento. ¿Cómo el Estado debería blindarse, debería más bien blindar la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en caso de que vuelva a suceder este confinamiento? Ahora ya tenemos antecedentes, sabemos cuál es la situación que puede desencadenar la cuarentena. No sé si existen algún tipo de plan de contingencia para evitar eso que se repita. O sea, ahí lo que tiene que activarse son las rutas de protección, ¿no? Entonces, en estas rutas están involucradas todas las organizaciones de protección de niños y niñas y de derechos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se define cuál si es que un niño es agredido, si hay una llamada al 911, qué es lo que le tienen que recomendar, a qué centros, pero también, por lo tanto, tienen que estar fortalecidos, ¿no es cierto? Digamos que usted vio que los servicios de salud estuvieron colapsados. Entonces, en el caso de que se dé algún tipo de violencia física o psicológica, el Ministerio de Salud también debería estar en alerta y poder dar una respuesta rápida, ¿no es cierto? Entonces, es como fortalecer todos estos servicios, o sea, por ejemplo, los servicios de salud mental casi están, son mínimos, ¿no? Entonces, como que ese lado también deberían fortalecer, no solamente a nivel de la ley, ¿no es cierto?, de que se aplique la ley, etcétera, sino que también trabajar en el tema de recuperación, y ahí viene la intervención de varias organizaciones del Estado y también de las ONGs, ¿no es cierto? En el caso del Plan Internacional, en donde yo trabajo, hemos desarrollado algunas acciones, primero, por ejemplo, de recuperación socioemocional del personal de salud, que ellos también estuvieron súper afectados, para que no se descuide, ¿no?, su salud y bienestar, y luego también con el diseño de talleres, con docentes y comunidad educativa, también de recuperación socioemocional, porque fallecieron docentes de familias, etcétera. Entonces, es una situación complicada, ¿no es cierto?, que recién nos estamos recuperando y que si tenemos un nuevo confinamiento, o sea, como que sí debemos ir fortalecidos hacia eso. Ajá, en efecto. Bueno, también hay otro tema que nos interesa conocer, aparte de esos lamentables datos que nos comentaba usted de violencia de género física, otro de los aspectos que se agudizó durante la pandemia fueron las plataformas virtuales, el escenario virtual, y ahí precisamente Plan Internacional llevó a cabo el estudio Libres para Estar en Línea. Coméntenos al respecto, ¿qué pudieron obtener de este estudio? Digamos que Plan Internacional es una organización que tiene intervención a nivel global, ¿no es cierto?, en más de 50 oficinas. Entonces se desarrolló un estudio con niñas entre 12 y 18 años para conocer cuál era los efectos del uso del Internet, ¿no es cierto? Entonces ahí viene un estudio que se llama Conectadas y Seguras, en el cual, bueno, los datos son reveladores, ¿no? Porque se presentan altas cifras de violencia online, porque digamos que igual no, que no estamos ahí como preparados para poder enfrentar, o sea, no tenemos los medios de seguridad. Entonces, por ejemplo, si, y aquí el estudio nos dice es que las niñas recibieron maltrato o amenaza por lo que ellas expresaban en las redes, por una parte, ¿no es cierto? Entonces, si yo comienzo a defender los derechos de las mujeres o el derecho de la educación, enseguida recibo respuestas violentas, ¿no es cierto? Y peor, peor aún si es sobre una minoría de género, ahí como que la violencia se acelera y por lo tanto, igual lo que conversábamos antes, ¿no es cierto? O sea, como ver que la conectividad sea segura, porque en realidad, o sea, en este momento el único medio que las chicas o los chicos tienen para relacionarse con el mundo es el internet, y lo cual tiene muchos aspectos positivos porque les permite estudiar, inclusive denunciar en el caso de violencia, pero esto tiene que estar protegido de, ¿cómo se llama?, de personas que tratan de hacer daño utilizando estas redes, porque como ahí también son personas anónimas, puede inventarse cualquier historia, ¿no es cierto? Entonces, al igual que cuando hay otro tipo de amenaza, los jóvenes, niños y niñas tienen que conversar con sus padres y decir, bueno, esta persona me está pidiendo citarme en tal lugar, o esta persona me está pidiendo que le envíe una foto, etcétera, para que ellos también sepan cómo protegerse, ¿no es cierto? O sea, nosotros no pensamos que la respuesta sea como que o no estén conectados o no tengan información, sino que por el contrario, ellos estén al tanto de todos los peligros que les podrían suceder y con eso puedan tener una respuesta de personas adultas para que les apoyen. Así es. Las actividades por este 25 de noviembre, bueno, se van a extender hasta muchos días después y precisamente este 26 de noviembre ustedes van a llevar a cabo un Facebook Live con la directora de cine Gabriela Calvache y también representantes del movimiento Por Ser Niñas. En esta oportunidad, ¿cuál será el tema central para que la gente esté pendiente en este día a las 6 de la tarde y se conecte con Plan Internacional? Y ya, o sea, como usted bien dice, Plan Internacional promueve un movimiento de niñas y ellas en sus reflexiones decidieron que este evento se llame La Violencia También Es Una Emergencia, ¿no es cierto? Porque antes era como que solo el COVID es la emergencia, uh-huh. Pero al ser, como digamos, lo que habíamos discutido, el confinamiento y las otras características, también se convierte en una emergencia, ¿no? Las situaciones de violencia y a lo que hay que responder de manera urgente. Entonces, si usted tiene razón, mañana vamos a hacer un Facebook Live en el cual se van a abordar estos temas y las propias chicas del movimiento van a exponer todo lo que ellas piensen, sienten y hacen respecto al tema de la violencia, y me parece que este es un espacio interesante para sensibilizar a la sociedad, ¿no es cierto? O sea, como que digamos, sí, sí, hay mucha violencia, pero como que no me interesa, o sí, hay mucha violencia y no puedo hacer nada, ¿no? Pero es importante lo que hablábamos, de estar informados, conocer, sería bueno que las familias puedan escuchar y luego discutir este tipo de debates, porque nos permiten justamente idear estrategias para estar protegidos. Ahí lo tienen, amigos. Y bueno, aparte de esto, con eso arrancan ya para los 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí, ¿cómo está participando Plan Internacional? O sea, Plan, por una parte, participa de varias redes de protección de niños y niñas, entonces ahí se desarrollan algunos eventos. También estamos participando activamente en el diseño del Código de Niñez y Adolescencia, que ese es fundamental para la protección de derechos y que todavía está en asamblea, en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe para que las de las escuelas tengan sus departamentos de consejería estudiantil funcionando y los niños protegidos al interior de la escuela. Y también lo que nosotros hacemos ahora es mucho el trabajo con las niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces ellas tienen videoforos, charlas de discusión, hemos diseñado como módulos interactivos para poder ir formando en liderazgo y en autoestima. Es fundamental para que ellas puedan tener un proyecto de vida real, ¿no es cierto? Y su proyecto no se limite a ser mamás o a tener hijos, sino que más bien también vaya de la mano de su desarrollo y de lo que les hace felices, en verdad, ¿no? Y pues y también tenemos como varias campañas en nuestras redes sociales con información para toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces ahí nos pueden buscar en Plan Internacional Ecuador a través de Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. Entonces, digamos que tenemos mucha información a disposición de la ciudadanía y en territorio, claro, nosotros trabajamos con 700 comunidades, con 40.000 niños y niñas, entonces ahí ellos participan de manera directa y activa en todas las acciones. Ahí lo tienen, amigos, para que estén pendientes del trabajo que realiza la organización Plan Internacional a través de las redes sociales. Queremos agradecer con esto a nuestra invitada Catalina Vaca, líder de programas de la organización Plan Internacional. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, siempre un gusto estar con ustedes, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en coproducción con Dadao Nada presentan La Casa de los Crímenes, una obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 3 recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. Una historia conmovedora llena de coraje, optimismo y aventura. Llega a través de la plataforma de Zoom, Facebook y YouTube. Solicite el link comunicándose a casalquito@gmail.com. Y acompaña al protagonista Albert Casal a recorrer el mundo en su silla de ruedas. Le esperamos el sábado 28 de noviembre a las 10 de la mañana con el documental catalán Mundo Pequeño. Bueno, yo soy Albert Casals, tengo 20 años y viajo por todo el mundo desde los 15. Y con la presencia del director Marcel Barrera. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional, el Cineclub del Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes Ecuador. CCE en tu casa. CCE en tu casa. El viatge que tinc ganes de fer ara és anar des de casa meva fins al punt més llunyat del món, fins a l'altra punta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, jueves 26 de noviembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos aquí continuando en el segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos con nuestro tercer invitado y vamos a hablar de un libro particular, un libro muy interesante, que nosotros lo conocimos hace pocos días y hoy tenemos el gusto, el placer de recibirlo aquí al autor de esta obra y que además les anticipamos, amigos, usted puede adquirir este libro precisamente en nuestra institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora con todas las medidas de bioseguridad, ya estamos con la apertura de estos espacios y usted puede ir precisamente a adquirir todos estos trabajos. Pasamos a presentarles el tema que vamos a tratar hoy, es el libro Susurros de la Calle, un libro de cuentos que aborda realidades y vivencias de Quito convertidas en ficciones. Son historias que ignoramos o que no escuchamos por cualquier motivo y que nos guían en una ciudad más viva como campo de batalla o cantina que como metrópoli. Esto nos dice el contexto principal que nos envió nuestro invitado precisamente. Estamos hablando de Francisco Javier Bedoya. Él es graduado de la Facultad de Artes de la Universidad Central, es actor, ha realizado varios trabajos en cuanto a teatro, dramaturgia, pedagogía. Desde el 2016 tiene un grupo que se llama Susurros Teatro, acá lo hemos conocido y ustedes lo han conocido además en varias notas y espacios que les hemos presentado en Zona Cultura. Además, ha trabajado con la maestra Madeline Loaiza en el primer Festival de Loja como ayudante en dirección cultural y director de teatro de la Universidad UTE, esto desde el año 2018. Ese es el perfil, el trabajo de nuestro invitado, amigos y amigas, Francisco Javier Bedoya. Francisco, gracias por recibirnos aquí virtualmente en Zona Cultura. Contémosle más entonces al público de la idea principal, el contexto de Susurros de Calle. Buenos días, Francisco, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Igual, muchas gracias, Radio Escuchas, para darse el tiempo de escuchar la entrevista. Bueno, el libro son varias historias, ¿no? Que dan a entender a un Quito como un personaje, ¿no? Un Quito que cuenta su vida. De cierta forma, una vida que pasa a través de todos nosotros, ya que todos vivimos aquí. Entonces, nuestras vivencias, de cierta forma, alimentan esta vivencia gigantesca que es Quito. Yo tomo esas vivencias y las realizo, las ficciono de alguna manera, para que sea más atractivo, digámoslo así, para el público y para dotarle de esta magia, ¿no?, que nos ayuda el hecho artístico, el hecho de las letras. Un poco del libro. Perfecto. Partamos desde el nombre, Francisco. ¿De dónde? ¿Cómo llegaron a la conclusión? ¿Cómo llegó usted a plantearlo como Susurros de Calle? Ah, eso fue gracioso porque en el 2016, cuando empezamos a formar el grupo, la propia Casa de la Cultura nos dio el nombre. Porque estuvimos ahí y yo no quería tener grupos ni nada, así que los actores con los que estábamos trabajando éramos Bernarda, Diego y Francisco, haciendo lecturas interpretativas. ¿Ya? Y así le vendimos, así le planteamos, pero en la Casa de la Cultura, me acuerdo, nos dieron la oportunidad también. También muchas gracias por eso, de nuevo, de presentarnos en el Festival del Libro de ese año. Entonces nos presentamos y ahí nos exigieron un nombre. Claro. Entonces ahí yo le dije, yo me impuse, ¿no? Y le dije, no, ponga lo que le estoy poniendo. Entonces en vez de poner el nombre del grupo, lo que puso fue el nombre de la obra como nombre del grupo. Entonces ahí nos puso el grupo Susurros, la obra Susurros de la Calle. De ahí pasó algo gracioso, me acuerdo cuando puse el nombre en internet, me escribieron de España. Un señor allá que ha tenido un teatro, en cambio, Teatro Susurros. Y él me decía, vendrá acá a presentarse. Y yo le dije, ¿qué? Pero por supuesto, le dije, usted me da casa, comida, pasaje, y yo le caigo, le decía, nos reíamos un rato. Claro, y es interesante, además, Francisco, porque como usted dice, a ustedes los conocíamos con el trabajo teatral, no con Susurros Teatro, y ahora estamos, claro. Y ahora estamos conociendo, además, de lo que usted nos dice, ¿no? Con el mismo nombre, ahora se traslada a Susurros de la Calle para el libro. Coméntanos un poco entonces de la experiencia, cómo nace igual Susurros Teatro en el inicio del trabajo de ustedes. Bueno, el Susurros Teatro nace gracias a la compañera Bernarda Salas, ¿no? Bernarda Salas pertenecía al grupo, a veces también vuelve a trabajar con el grupo, pero al inicio ella fue fundamental, ya que ella, a ella le gustan bastante mis textos, entonces se le ocurrió a ella la idea de teatralizar mis textos. Me acuerdo en esa época también yo no tenía trabajo, estaba bastante complicado económicamente, entonces estaba trabajando de cualquier cosa. Y en ese punto ella me salvó de eso, ¿no? Entonces me dijo, pero vos eres actor. Entonces le dije, sí, pero... Y ahí ella me ayudó, me encaminó de cierta forma a crear los textos, ¿no? A teatralizar. Entonces, gracias a ella empezamos a hacer la obra. Desde esa obra es lo que ya aparece la idea del grupo, porque al realizar la obra me di cuenta de que se genera una sensibilidad, de que hay una aceptación de... Bueno, no de todo el público, obviamente, ¿no? Ya que como van a apreciar el público, igual como tú apreciaste, los textos algunos son bastante conflictivos, ¿no? Un poco también bastante fuertes, me han dicho unos textos. Entonces, nos dimos cuenta que a muchas personas sí les gusta. Entonces, cogimos esa información y empezamos a montar obras. Esa misma obra que teníamos de lecturas la empezamos a mover por todos lados, me acuerdo, hasta nos fuimos a colegios. Ahí empezó el grupo. Cuando empezamos a tratar de mover esa obra, entonces yo dije, no, si tengo una, tengo muchas. Y claro, como en realidad yo he tenido este gustito de escribir desde que era pequeño. Yo escribo no porque quiera crear una obra de teatro. Yo escribo en realidad de cierta forma por necesidad. Entonces, en esos textos fue lo que me di cuenta que también podía, tenía más obras ahí en potencia. Entonces empecé a estructurar más obras y a crear más obras y seguimos montando ahí. Ese sería el inicio del grupo gracias a ella y gracias a esa idea de la Casa de la Cultura para mover las obras. Claro, Francisco, y ahora, como decimos, ya conocimos y hemos hablado, por supuesto, de lo que es Susurros Teatro, ahora Susurros de la Calle con el libro. ¿Qué les deja a ustedes esta experiencia? Y seguramente, como usted dice, más que hacerlo por obligación, es una costumbre el escribir, el contar historias. ¿Qué le deja a usted este libro, Susurros de la Calle, Francisco? Un paso enorme. Me deja un primer paso enorme, en realidad, ya que el libro ha tenido bastante acogida. Entonces, siento esa responsabilidad de seguir escribiendo, en realidad. Siento esa responsabilidad, ya que... no esperé que tenga acogida. Y en realidad es interesante la publicación del libro en la Casa de la Cultura, porque yo dejé este libro creo que en el 2017, hace muchísimos años. Y después de 3-4 años me llamaron. a decir, vea, le vamos a publicar. Entonces ahí yo agradezco bastante el trabajo de Patricio Herrera, ¿no? El director de publicaciones, no sé si sigue ahí, pero él fue bastante ayuda conmigo para guiarme, ¿no? Porque yo no tenía ni idea. Entonces él me decía, vea, haga esto, vaya, ediciones, bueno, él me guió bastante, no espere tal tiempo. Entonces, ahí fue donde el libro tuvo esa fuerza, ¿no? Entonces, para mí, yo te digo, eso fue, ese libro, un gran paso. Claro, analizando, ¿no? Claro, ajá, conflictuados también, eso es divertido, ¿no? Porque a veces uno ve arte y es conforme, entonces me siento bien y ya, pero no hay nada de arte ahí, no hay reflexión en el arte. Entonces el arte debe generar un pensamiento en el público. Mis textos son desde ahí, ¿no? Recién nomás tengo un texto que se llama La Tía Rosita, donde exploro el primer asesinato de un niño. Entonces, te pongo la vida de un asesino al inicio, que le atrapan. Entonces, este man le dicen, a ver, hable. Entonces, él lo primero que habla es la primera experiencia que tuvo. Y en ese punto te doy la visión del asesino, pero de cuando era niño. Entonces, ¿cómo pensaría un niño que después será asesino? Entonces, juego con esa idea del niño, ¿no? Y esas cosas terribles que hacía ese niño, yo te las presento con la inocencia, con la ternura que tendría un niño. Entonces, ese texto, por ejemplo, a bastante gente le molesta bastante. Porque dice, no, un niño no piensa así. Entonces, yo también le digo, ¿y usted sabrá lo que piensa un niño? Somos niños. El niño es inocencia. Claro. El niño no hace las cosas por maldad en un inicio. ¿Cómo te involucran en su mentalidad, no? Claro, ya le involucran en su realidad también, ¿no? Porque también una tía que me quería mucho por ese texto ya se me alejó un poco. Porque me dijo, no, es que a mí me pasó algo así y es terrible. Y le dije, pero y espera hasta leer un libro que se genere la reflexión. Si tuvo esa vivencia, chuta, trabájela, pues le dije yo, me acuerdo. Vaya a un psicólogo o usted mismo analícese. Claro. Espera que el libro le saque de onda para reaccionar, le dije. Pero mejor si ya pasó, le decía. Chuta, y ahí me veía más feo, me acuerdo. Pero... Claro. Francisco. Pero bueno, el libro es así, ¿no? Son estas historias y para mí, como te decía, es un paso, una obligación para seguir escribiendo, para todas estas historias que tengo cargadas, seguirles sacando y seguirles haciendo teatro o más libros, no sé, y lo que sea, ¿no? Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas del informativo Zona Cultura que nos acompañan la mañana de este día jueves, que estamos conversando junto a Francisco Bedoya sobre lo que es el libro Susurros de la Calle, un libro de cuentos que aborda realidades y vivencias de Quito. Y como les decíamos, Francisco Javier es nuestro invitado de esta mañana y estamos dialogando sobre este trabajo interesante, además de lo que es Susurros Teatro, que ustedes ya lo han conocido, y hoy estamos recopilando más sobre esos trabajos. Francisco, sin querer involucrarnos totalmente en el libro, porque la idea es que el público lo adquiera precisamente. Claro. ¿Cuáles serían unas ideas, las vivencias que usted mismo destaca de Quito, que usted nos pueda contar, unas ficciones de lo que esconde nuestra capital y que están en su libro? Ah, claro, a ver, por ejemplo, a mí me encanta, se va a escuchar un poco extraño, pero me encanta la magia que tienen los túneles de esos que cruzan San Roque, y es un Quito que nadie quiere ver, es un Quito que pasamos, pero abajo, yo recuerdo cuando era pequeño había reportajes, ahora no lo sé, ¿no? Pero tal vez ahora es peor, ¿no? Pero bueno, abajo de los túneles, a los lados, había gente viviendo, ese lugar estaba lleno de personas, me acuerdo un montón de reportajes que vi eso cuando era niño. Eso, por ejemplo, es un Quito que nadie conoce, es un Quito que solo se presenta en susurros, es un Quito que aparece cuando uno está ahí, en San Roque o en San Juan, estando ahí, viendo. Simplemente pasando, aparece ese Quito. Entonces, la primera historia, por ejemplo, va por ahí. Aparece un personaje de esa realidad de túneles, de esa realidad oculta, que interactúa con el protagonista. Y en esa relación de los dos sucede algo también que es cuento diario en Quito, digámosle así. El protagonista está sin trabajo. Entonces, esta persona que aparece en los túneles es como que le empuja a este trabajo nuevo al protagonista, ¿no? Es lo que el protagonista no podía ver, no quería ver. Este personaje aparece desde esa oscuridad y le da esa luz. Entonces, por ejemplo, ahí está este Quito, ¿no? De los túneles. También las historias, por ejemplo, de los bares. De historias, por ejemplo, que aparecen en las calles. En las calles de la Mariscal, del Amazonas. Yeah. Ahí tengo una historia. Yo recuerdo hace mucho tiempo que pasaba por ahí y le vi un chico que estaba con una chica en el piso y lloraba. Entonces nos acercamos a ver, a ayudarle, a ver qué sucedía. Y no, pues ella estaba media borracha, él estaba conflictuado, los dos, de esos espectáculos terribles. Pero desde ahí me quedé pensando y decía, ¿y si en verdad ella estaba mal? O para él en verdad ella estaba muerta. Ahí reaccionaron un poco, recuerdo, pero no se movía, ella estaba muerta. Y ahí me quedé con esa sensación, esa vivencia fea. Y decía, ¿y si ella estaba muerta en serio? ¿Él qué podía hacer? Y me imaginé que esta persona es doctor. y empieza a hacer una intervención quirúrgica a su amada ahí en plena calle. Hasta que la policía viene y se lo llevan, obviamente, eso no se puede hacer ahí. Un cuento por ahí también tengo, donde el final, en cambio, ahí es genial. La policía descubre algo en el cuerpo de ella, que le deja al público como que, ese texto era bastante interesante porque lo hacíamos también en la obra de teatro. ¿Ya? Entonces, chuta, a las personas se les veías la cara de, qué feo, y después como que querían seguir viendo, como que sonreían, como que... Entonces, bueno, ese también, ¿no? Por ahí también tengo otro texto un poco más ficcionado, en el que hay un creador de sueños. Que entonces me puse a pensar, ¿qué haría el creador de sueños? ¿Con qué trabajaría? ¿Qué tendría en sus manos? Entonces ahí, por ejemplo, le puse el sueño de un niño. Y le pongo varios sueños al creador de sueños para ver cómo lo desenvuelve, ¿no? Y al final, bueno, le pasa algo a él. Pero le pongo el sueño de un niño, por ejemplo, que quería volar, porque le escuchaba al papá que volaba. Y viene el jefe del creador de sueños y le dice, ¿qué fue ese sueño del niño? Toma tu palazo. Ah, del sueño del niño, es fácil, volar, ponle a volar, pues. Y el creador de sueños le dice, bueno, ya no. Y empieza a escribir y empieza a caer el sueño del niño. Y dice, a ver, ¿yo cómo le hago volar a este niño? Si él quiere volar porque le veía al papá drogado volando. ¿Cómo le hago volar? ¿Qué le digo? ¿Qué le pongo en el sueño? Ya. Y el pobre creador de sueños conflictuadísimo ahí tratando. Igual de esos temas densos, ¿no? De que uno ve algo y lo reinterpreta y quiere vivir. ¿Cómo lo hace en sueño? Si es otra realidad. Perfecto. Entonces, esos textos, bueno, el último que te diría es este que tengo, que se llama Agonía. Agonía es un texto que también lo hicimos, gracias a la productora Sabueso Azul, lo hicimos un corto que enviamos a un festival para la Fox, me acuerdo un tiempo. No ganamos, pero se hizo el trabajo ahí. Este texto de Agonía, en cambio, es, ahí reinterpreté una historia de Quito. Recuerdo que conversaba con un artista plástico, y me quedé pensando, y él estaba obsesionado con el cuadro del Cristo de la Agonía. Entonces decía, ¿cómo hacerle más tétrico a esa historia, ¿eh? con el compañero aquí que quiere hacer una tesis de eso? Claro. Y le pensé y le recreé esa historia del Cristo de la Agonía, donde el artista, en cambio, está enamorado de él. Y por ese amor, recordemos la historia del Cristo de la Agonía, ¿no? Este pintor que no puede pintar la agonía de Cristo y decide, de cierta manera, sacrificar a su ayudante para pintar la agonía real, ¿no? Y ese texto existe, la historia está. Digo, ese cuadro existe en los museos, la historia está en Quito, ¿no? Entonces tomé esa idea donde el man, en cambio, en vez de ponerle a su ayudante, trata de ponerle a su exnovia ahí para ver la agonía de él. Y en ese juego de hacer eso, bueno, suceden muchas cosas en el cuento ahí que van referentes a la misma historia, ¿no? Del Cristo de la Agonía. Perfecto. Son interesantes entonces todas las historias que Francisco nos ha comentado, parte de las historias, porque como les decimos, amigos, queremos invitarles, y en el cierre ya de esta entrevista, en el último minuto, la última pregunta, queremos, Francisco, que usted le invite al público precisamente a que adquieran este libro, ¿no? Como decimos, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Dirección de Publicaciones, con el compañero Patricio Herrera, precisamente, como destacaba Francisco, se ha hecho el libro precisamente. Y ahora queremos invitarles a ustedes, amigos, a que vayan hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí les hemos dejado una picadita, un espacio donde hemos contado lo que es Susurros de la Calle, este libro que aborda realidades y vivencias de Quito, de parte de su autor, precisamente. Y ahora queremos que usted, entonces, Francisco, le invite al público a que adquieran el libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otros espacios donde usted nos indique que podemos conseguirlo. Por favor, Francisco. Claro, muchas gracias, Alex. Gracias por este espacio, ¿no? Por dejarme hablar un poquito acerca de la obra, del texto. El libro lo pueden encontrar en la Casa de la Cultura, en las librerías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que ellos le publicaron, ¿no? Cuesta $8. También lo pueden encontrar en Napoleón Librería, que es... una librería que se abrió en el centro, en la avenida Napo, S8202 y Tío Cajas, ¿no? Y también lo pueden encontrar el libro por inbox, como se dice, escribiendo a Susurros Teatro o escribiéndome a mí, Francisco Bedoya, sin recarga alguna, el libro iría a domicilio, ¿no? ¿Esos serían los lugares para encontrar el libro? Perfecto. Gracias. Entonces queremos agradecerle, amigos y amigas, de esta mañana de día jueves. Hemos compartido aquí con nuestro tercer invitado, Francisco Javier Bedoya Chango Luisa. Él es graduado en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Como les decíamos, desde el año 2016 forma parte del grupo, creó el grupo Susurros Teatro y ahora está presentándonos de este libro Susurros de la Calle, que viene del mismo, ¿no? Decimos que hemos pasado con ellos del teatro a los libros aquí con Susurros de la Calle, y ya les dejamos la invitación para que ustedes adquieran un ejemplar de este libro de nuestro invitado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otros espacios además. Francisco, le quedamos muy agradecidos, siempre abiertos los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para estos temas interesantes. Buen día, Francisco, que pase muy bien. Buen día igual, muchas gracias. Trabaja, carajo. Las personas no pueden soñar sin nosotros. ¿De qué van a vivir los artistas? Momento de despedirnos. Les esperamos este viernes para cerrar la semana con lo mejor de la información artística y cultural. Les mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas, por su grata compañía en esta jornada de día jueves. Les deseamos nuevamente lo mejor para sus actividades y aquí despedimos de este espacio de Zona Cultura. Estamos, como todas las mañanas, aquí en los 100.9 en Radio Cultura FM y en 940M. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.